Ustedes saben que durante finales del siglo XIX e incluso comienzos del siglo XX había un pensador francés muy interesante, filósofo él, que se dedicaba a reflexionar cosas muy profundas, pero el punto de partida, el punto inicial eran nimiedades, cosas pequeñas, digamos, de todos los días. Reflexionaba sobre cosas importantes, pero a partir de cosas de todos los días. Y es autor de un libro que tal vez alguno de ustedes conozca, que se llama La Risa, y analiza todo el libro La Risa. Bastante bueno porque te hace reír bastante. Y es muy interesante todo lo que él encuentra en la risa, cuando va profundizando ese tema. Y también él mismo escribió otro que es sobre el tiempo. Este filósofo se llamaba Bergson. Y este hombre escribe otro libro sobre el tiempo. Y en este libro sobre el tiempo, él decía algo que todos nosotros tenemos experiencia. No es ninguna novedad, pero está bueno que lo diga. Él decía, hay un tiempo objetivo, que es el tiempo, la duración de las cosas, que tiene que ver con el tiempo del reloj. Pero hay también un tiempo que es subjetivo, es decir, la vivencia que tengo yo del tiempo que va pasando. ¿Vieron? Cuando hay cosas que son tan pesadas que uno no sabe qué hacer. Y dice, no puedo creer, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo va a pasar? O otras cosas que nos entusiasman tanto, pasan así. Y uno dice, ¿cómo? ¿Ya terminó? ¿Era esto nada más? No, si estuvimos, nos pasó en el retiro este fin de semana, en un momento de adoración, en el retiro de profundización de Fragua, habremos estado mucho tiempo. Y uno dijo, ¿cómo? ¿Ya terminó? Y sí, estuvimos una hora y media fácil. Ah, bueno, dice. Son distintas percepciones de lo mismo. El tiempo subjetivo es como yo vivo ese tiempo objetivo. Pero lo más interesante es que no solamente Bergson decía esto, sino que antes de él, los griegos. Para los griegos el tiempo tenía dos dimensiones muy concretas y muy distintas. Y tenían dos modos de llamarlo al tiempo. Había un tiempo para los griegos que tenía que ver con la sucesión de las cosas, con la duración de los momentos. Y ese tiempo se llamaba cronos. De ahí donde viene la palabra cronómetro o cronológico. Pero también ellos tenían otro tiempo, que tenía más que ver con la intensidad de las cosas. O si se quiere, tenía más que ver con la maduración, o con un tiempo que iba por dentro, era más humano, que no se llevaba ya con el reloj, sino que pasaba por acá, o pasaba por acá. Ese tiempo los griegos lo llamaban kairos. Es un tiempo que tenía que ver con la intensidad. Es como cuando nosotros decimos, esos novios eternos, que llega un momento que en una cena la familia blanquea la situación y dicen, bueno, es hora que se casen, ¿no? O es hora que hagas esto, o es hora que... Eso es kairos. Te llegó el tiempo. Hoy en el Evangelio, fíjense qué curioso lo que dice acá. Se le acercan a Jesús unos griegos, que no sabemos si eran griegos de origen, eran griegos que seguían al Dios de Israel, si eran judíos que vivían en la diáspora en Grecia, entonces ya tenían costumbres griegas y hablaban griego. Lo cierto es que ellos se acercan a, en primer lugar, a Felipe, que era uno de los apóstoles, uno de los discípulos de Jesús, pero fíjense que él tenía un nombre griego. Y después Felipe va a hablar con Andrés, otro que tenía un nombre griego, también judío. Y dice el Evangelio que los dos eran de Betsaida. Betsaida era una ciudad que estaba bajo la cultura griega, había mucho de cultura griega. Por eso los griegos van a buscarlo a ellos dos. De los doce apóstoles, estos eran los que nos iban a entender, por lo menos el lenguaje. Y los van a buscar a ellos dos, a Felipe y a Andrés. Y Felipe y Andrés se acercan a Jesús y le dicen a Jesús, Señor, hay unos griegos que te están buscando. Y la respuesta de Jesús es muy original. Dice, ha llegado la hora. Ha llegado la hora. Y sigue diciendo, el que la hora en la cual el grano de trigo tiene que caer en tierra y morir. Tiene que caer en tierra, tiene que madurar y morir para dar fruto. Luego Jesús agrega, ha llegado la hora y mi alma está turbada. ¿Qué le voy a decir a mi Padre? Padre, quítame este cáliz. Si para esta hora he venido, Padre, glorifica tu nombre. Y Jesús repetidas veces dice, ha llegado la hora, ha llegado la hora. ¿Qué hora llegó entonces? ¿De qué hora Jesús está hablando? Jesús, cuando le vienen a hablar los griegos paganos y que están buscando una sabiduría, no ya que venga de la razón muy propia de ellos, sino que ellos querían conocer a Jesús y querían conocer el mensaje de la salvación, ahí el Señor se dio cuenta de que ya el campo estaba maduro, que ya el campo estaba listo para la cosecha, que era el momento preciso, que había llegado el momento de entregarse, como el grano de trigo, de hundirse en la tierra y de morir para dar fruto. En ese momento él comprende que ya su pasión estaba cerca. Ya el grano está maduro. Es el momento de hacer lo que tengo que hacer. Fue en Jesús como un kairós en su corazón. Dijo, es ahora. Y tomó la firme determinación de seguir camino a Jerusalén. Y los acontecimientos que vienen los conocemos, de hecho los vamos a celebrar. Ya el domingo que viene entraremos con él junto a Jerusalén. Pero el tiempo en su corazón y la certeza de que era la hora le vino cuando estos griegos lo interrogan y lo quieren conocer. ¿Y eso en qué ilumina nuestra vida? Pienso que también nosotros tenemos estos, o podemos vivir nuestra vida en estos dos momentos o con estos dos tiempos, y nuestra vida y cada una de las horas de nuestra vida. Podemos vivir nuestra vida de un modo cronológico, siguiendo el cronos de los griegos. Podemos vivir nuestra vida así. ¿Y qué sería vivir nuestra vida de un modo simplemente cronológico? Dejando que los momentos pasen, dejando que las cosas se sucedan una detrás de otra, que los compromisos se sucedan uno detrás de otro y vamos sacando cosas. ¿Cuántas veces en nuestra vida atravesamos el día sacando cosas y no frenando? Porque tal vez no podemos, muchas cosas no dependen de nosotros, pero vivimos una cosa detrás de otra y así se nos pasan las horas y se nos vuelan los años. ¿Y cuánto tiempo pasó? Eso es vivir la vida de un modo simplemente cronológico. Dejar que las cosas se sucedan, una detrás de otra. Pero hay otro modo también de vivir nuestra vida, otro modo posible, que es el vivir nuestra vida, pero ya no de un modo cronológico, sino vivir el tiempo como kairos. ¿Y qué significa esto? Es vivir cada una de las horas de nuestra vida con su maduración propia y ver cada uno de los momentos que tenemos en nuestra vida como oportunidades para madurar y para entregarnos y así dar fruto en abundancia. Madurar tiene mucho que ver con salir de nosotros mismos y entregarnos a los demás para dar mucho fruto y para darle vida a los demás. Madurar tiene mucho que ver con salir de mi zona de confort y salir allá hacia afuera, donde pasan las cosas bellas de la vida, o los desafíos tal vez. Madurar tiene que ver con ser capaces de entregarnos en cada una de las cosas que hagamos. No hace distinto nuestro día la cantidad de cosas o de horas que se sucedan, sino de la calidad con la cual nos entregamos en cada una de nuestras horas de vida y cómo nos entregamos a los demás. Por eso es el canto ese que muchos de ustedes conocen, que vivir no es transcurrir, vivir es honrar la vida. Hoy le dije eso a los chicos en el retiro y me miraban, ¿qué es eso? Lo dije en la cocina, que había un grupo de adultos que me estaban ayudando, ah, sí, lo compuso tal, lo cantó Sandra Mianovich, y ya me contaron toda la historia. Y ahí me di cuenta que mi tiempo cronológico también pasó. Vivir no tiene nada que ver con transcurrir. Vivir tiene que ver con honrar la vida. Por eso te propongo dos modos para poder vivir tu día a día de un modo kairológico, entregándote día a día. El primer modo es lo que dice Jesús en el Evangelio, es muy clarito. Si el grano de trigo que cae en tierra muere, va a dar fruto. Si no cae en tierra y no muere, no va a dar fruto. Nadie quiere morir, pero porque amamos la vida, es necesario que sepamos morir para tener vida en abundancia y que otros tengan vida. Por eso te propongo que pases del yo soy importante a los otros son importantes. Es un buen modo para morir a mí mismo y empezar a tomar a los otros como más importantes que yo. Mirar alrededor nuestro. Hay gente que es muy importante. Mi esposa, mi esposo, mis hijos, algún amigo, un compañero de trabajo, algún familiar, mis padres. Es gente que es muy importante y que es bueno que estén ocupando los primeros lugares de mi vida. Es bueno preguntarnos en este momento que nos va a ayudar a entrar en sintonía a la Semana Santa, no tanto qué necesito yo de la vida, sino qué tengo para aportar a la vida. O qué necesitan ellos, los que están alrededor mío, de mí. Y ya nos ponen en esta clave del Evangelio que Jesús nos habla en el día de hoy. Miren la vida de los santos. La Madre Teresa, por ejemplo, mujer entregada. Es tan gráfico su entrega que cuando hasta físicamente ella arrugada y doblada, pero esa mujer arrugada y doblada es un gigante. Y tiene una belleza y una luz que muy poca gente en el mundo tuvo. Cierto, San Juan Pablo II también. Y fueron personas igualmente entregadas. Y como tantas otras que se entregan así. Y el segundo modo que les propongo para poder vivir en esta clave, en este tiempo, en preparación para la Semana Santa, es mirar la cruz de Cristo. Sé que la semana pasada el Padre Teo les habló de mirar la cruz de Cristo y de focalizar en concreto en el amor sin medida de Cristo en la cruz, en el amor que se manifiesta en la cruz. Yo les propongo mirar la cruz de Cristo y ver en ella justamente la medida del amor de Dios, que es un amor sin medida, es un amor que se entrega. ¿Cuánto tengo que amar al otro? Ahí está la medida. ¿Cuánto tengo que? Esa es la medida. Para ustedes y para mí, para todos. A todos un poco nos exige. Pero eso es lo que significa cuando Jesús dijo, cuando sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Ahí está levantado en alto. Y si está ahí, es para que miremos cuál es la medida, cuál es el norte. Es Él en la cruz. Ahora sabemos que la cruz Él pasó y vive permanentemente como resucitado. Pero es importante animarnos y pasar por la medida de la cruz. Es la medida del amor cristiano si queremos vivir como resucitados. Que así sea.